está un buen momento para presentar a nuestro columnista Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y además director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, La Batalla Siempre es Cultural. ¿Qué tema va a tratar? Los incendios y el abandono del Estado. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo estás? Con ese título creo que se puede o se debe repasar esta cuestión de las ideologías y sus expresiones luego en la vida política y en la vida cotidiana de los pueblos, ¿no? Porque a veces, en fin, se piensan que ciertas definiciones ideológicas, filosóficas, políticas, son una suerte de discusiones en abstracto. Lo cierto es que no son discusiones en abstracto las ideológicas, sino que luego se expresan en políticas y terminan actuando sobre la vida cotidiana. Toda esta cuestión de la negación del cambio climático, que nuestro presidente, a la cual nuestro presidente es adscripto y es un fundamentalista, al igual que el presidente de Estados Unidos, el nuevo y otros más, después termina siendo ocurriendo lo que ocurre en este caso, que francamente yo estoy muy impresionado, ¿no?, de esta catástrofe que estamos viviendo con los incendios. Y bueno, los incendios son un fenómeno que en gran parte el 95% de la naturaleza, pero que en gran parte el 95% está explicado por la acción de los seres humanos, la acción del hombre, ¿no es cierto? Pero lo que no puede ocurrir es que haya un estado de indefensión tan pero tan grande en el que la población y la naturaleza, o sea, todo lo que es la vida, porque es la ciudadanía, es la población, son los bosques, son las fuentes de agua, son la fauna de toda esa zona, y que el Estado se retire y que lo desfinancie, y que todavía se diga que es una cuestión de marxistas inspirados en ideas de izquierda y que entonces el Estado no tiene por qué intervenir. De última hora se está haciendo ahí una ficción bastante teatral. A lo que quiero llegar, Poli, es a que estas definiciones ideológicas de que el cambio climático no existe, después terminan en estas tragedias, ¿no? No quiero dejar de decir que también ya hay dos muertos. Uno de ellos, la directora de una escuela rural en Corrientes, que intentó apagar el fuego y murió por el humo. O sea, vivimos una extraordinaria tragedia en un país donde la población tiene que militar sola contra el fuego, en un Estado que por una cuestión doctrinaria, además de económica, mezquina, decide retirarse y dejar indefenso al pueblo y a la naturaleza, ¿no? Con un agregado, que es que las tierras en propiedad de extranjeros muy connotados como Benetton o Tomskin o Lewis no se enciendan nunca. Las que se incendian son las otras tierras. Efectivamente, eso también no es una casualidad, creo que en tus palabras está planteado, ¿no? Las otras las defienden con ejércitos propios, no ocurre nada de eso, ocurre con las tierras de los pequeños empresarios y las tierras públicas. Bueno, y además el Estado desaparece. Yo estoy muy impresionado de ver, a su vez, la gran respuesta popular que está habiendo para defenderse de esta catástrofe, pero bueno, en una situación de indefensión, de inferioridad frente al crecimiento del fuego notable. Ahora resulta que el 22% del que se utilizó, se ejecutó solamente el 22% del presupuesto asignado a esto, porque lo demás va al ahorro fiscal para pagar la deuda. En fin, como vemos, las políticas después influye muchísimo en la vida de la gente, en este caso del pueblo y la naturaleza. Sin lugar a dudas, Juan Carlos, gracias. Chao, hasta Juan Carlos Junio, ayudándonos a todos a pensarnos.